daño, te diviertes y hasta luego. Te pasa como al payaso que ríe por no llorar, y ahora estás viviendo un llanto, y ahora estás viviendo un llanto con lágrimas de verdad y grande. Te cayó quisiera poner una trampa a tus pies. del horizonte, mucho más allá del mar. En un lugar que no sospecho alguien puede estar. Y cuando un beso sale triste, casi a soledad, el mundo se me acaba y él no vuelve a comenzar. Alguien, alguien está pensando en mí. Alguien que me quiere, tal vez alguien. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Y Jesús se marchó con la puesta de sol. Y ya nunca vuelvo a hablar de amor, amor, hasta que vuelva. De repente, hoy ha muerto un valiente, mi gente, Jesús. Y mañana vuelve a ser de día, Ave María, y la vida vuelve a ser la misma que yo no quería. Y mañana que cruz que ha sido muerte suya y hoy es vida mía. Si alguien le conoció, sentirá como yo, que se queda el corazón callado y la ciudad oscura. Yo no sé lo que fue. Le busqué, me encontró y de pronto dicen hoy que murió. Y mañana vuelve a ser de día, Ave María, Ave María. Y la vida vuelve a ser la misma que yo no quería. Y mañana quedará. Esa cruz que ha sido muerte suya y hoy es vida mía. ya nunca vuelvo a hablar de amor, amor, hasta que vuelva. Me olvidé de rezar, solo puedo llorar y llorar y llorar y llorar. Y mañana vuelve a ser día, Ave María, Ave María, y la vida vuelve a ser la misma que yo quería. Y mañana quedará vacía, Ave María, Ave María, esa cruz que ha sido muerte suya y hoy es vida mía. Yeah. demasiada ostentación de cómo te amo. Que pierda la humildad de mi persona, que yo me haga orgullosa, insoportable. Me perdonas que exista pretensión en mis palabras cuando yo expreso cómo es que te amo, que te amo, que te amo, como yo te necesito. Vanidosa, cuando les cuento cómo es que te amo, me perdonas, pero nadie va a quererte como yo. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Oh, pegada a un piano bar. La gente dice de mí, es una estatua, no puede respirar. ¿Cómo explicarles que sin ti me falta el aire más y más? Cuando este tren que soy